Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día, en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas, y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano, y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero. Vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que le será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos, y quisieron aprehenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que era la piedra desechada y se ha convertido en la piedra de ángulo, la piedra de soporte del edificio de la iglesia. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordándoles que la cuaresma, especialmente el viernes, son momentos fuertes. Un viernes de cuaresma, como es este segundo viernes de cuaresma, es un tiempo muy fuerte porque rezamos el Vía Crucis. Todos los días debíamos rezarlo, como hacía San Juan Pablo II, pero hoy especialmente, hoy. ¿Por qué? Porque es el día en que recordamos, como todos los viernes, la pasión de Cristo, el que fue tratado injustamente, el Hijo asesinado por el pecado del mundo, y bueno, volverá a la vida. Pero es bueno hacer hoy, especialmente como viernes, el ayuno. Hoy es día de ayuno, día de silencio, día de oración. No es el día que prepara la playa y todo lo que nos dicen ahora porque llegó el verano. No, es tiempo realmente, aún estamos en pandemia, recordemos, ¿no?, de recoger nuestro corazón junto a Dios. Para que esto sea posible decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alguien me comentaba y que había encontrado un libro muy bonito donde se hablaba de todas las figuras o personajes del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Y sí, en el Antiguo Testamento diversos personajes, hoy es José, en su vida ya profetiza lo que será el misterio de la vida de Cristo, ¿no? José hoy se presenta como un hombre bueno, un hijo amado de su padre, pero al que sus hermanos tienen envidia. Y un día, pues, por andar contando que era superior a los demás, ¿verdad? Un día lo atrapan, ¿verdad? Cuando va a dejarles comida y lo pretende matar a alguno. Otro dice, no, vendámoslo como esclavo, ¿no? Jesús fue vendido por 30 monedas, que era el precio de un esclavo, según el libro de Zacarías. Lo venden y ya dicen, este va a morir como esclavo, pero al final el Señor lo levanta en Egipto. En el Evangelio está la misma historia, ¿no? El odio contra el hijo del dueño de la viña. Es una historia tremenda porque Dios trata bien, nos trata bien y pone en sus manos pues nuestra propia vida. ¿Y qué hacemos de ella? Pues nos robamos la vida, que es un don de Dios. Y tratan mal a uno, tratan mal al otro, y al propio hijo lo sacan de la ciudad y lo matan. Ustedes saben que Jesús murió afuera de Jerusalén. O sea, es una parábola que él está contando, ya prediciendo lo que le va a pasar en Jerusalén. Será odiado, será tratado mal, será sacado, será muerto fuera de la ciudad. En otras palabras, tenía razón esta persona. Estos días son para pensar en el Señor Jesús, en este Hijo de Dios que vino y entregó su vida por amor. No fue un accidente, no fue que no pudo escapar. Él se entregó personalmente por nosotros. Y naturalmente es un día de pensar que cada vez que hacemos violencia y hacemos el mal y odiamos, también estamos haciéndolo con este Hijo de Dios. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. En la meditación de hoy queremos tomar dos reflexiones, hacernos dos preguntas. En primer lugar, ¿nosotros tenemos un corazón que odie al hermano? ¿Tenemos envidia? Los hermanos de José eran envidiosos porque su papá lo quería mucho. Y la envidia es mala. La envidia es un sentimiento que, ante todo, es injusto porque tal vez el otro tiene méritos que no tenemos. Entonces, bueno, Dios no te pedirá cuenta de lo que no te ha dado. Al otro sí. Tenemos envidia que puede cegar nuestro corazón. Y en segundo lugar, ¿no será que somos como esos viñadores homicidas? Dios nos dio una viña, que es la viña de nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Nos apropiamos, hacemos lo que queremos y hasta crucificamos a ese Hijo de Dios que es enviado para dar al Padre lo que le correspondía. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, hoy en esta parábola has narrado tu propia historia. Tú eres el Hijo amado del dueño de la viña. Y en este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa recordaremos, Señor, lo ingrato que hemos sido contigo. Recordaremos la manera en que te hemos tratado injustamente y no hemos querido escuchar tu palabra de conversión. Danos, Señor, meditar sobre lo que hacemos, porque cada vez que atentamos contra nuestro hermano, especialmente por envidia, estamos yendo contra ti, el Hijo amado del dueño de la viña, que al final ha querido dar su vida por nosotros. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 104 dice, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor, porque estamos leyendo la historia de José, la primera parte, ¿no? Pero la segunda parte es gloriosa, porque este que era esclavo va a ser un gran señor en Egipto. Y él va a salvar a sus hermanos y a su familia, que prácticamente lo habían condenado a muerte, ¿no? Por eso Dios puede invertir esa situación. Entremos en el silencio de la contemplación. Jesús también será rechazado, pero después va a resucitar y será la piedra angular. Dios cambia las situaciones de José y de Jesús. Entremos en el silencio de la contemplación, diciendo una vez más, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción, hoy con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero es nosotros purificar nuestro corazón de la envidia. La envidia hacia un hermano porque le quieren, porque le dicen cosas buenas, porque tal vez se lo merece. Por eso la envidia es una forma de odio ciego, ¿no? Este tiempo es tiempo de conversión, purificarnos de todo ese sentimiento malo que podemos tener. Y en segundo lugar, nosotros también darnos cuenta, ¿no? Cristo nos está hablando. La cuaresma es tiempo de escucharlo a Él, a los profetas que nos hablan y a Él que nos llama a la conversión. No tomemos parte en la pasión de Cristo, como a veces hacemos, atacando al bueno, atacando al justo. Y después vamos a la iglesia a decir que somos cristianos, a llorar por la Semana Santa, pero ya hemos hecho daño. Aquel que es bueno, estamos haciéndolo al mismo Señor. Que esta conversión sea posible por intercesión de María Santísima. Hoy en el Vía Crucis queremos recordarla, recordarle siendo siempre aquella que camina con nosotros, que pide por nuestra conversión. A ella le decimos Ave María Purísima y a su Hijo le decimos Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal. Meditando la Palabra Diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.